confesarte lo que guardo en mi interior. Un amor que me consume y no puedo ocultar más. Me despierto pensando en ti y antes de dormir también estás aquí. Pero tengo miedo a perderte si no te digo lo que siento hoy. Eres mi luz y mi tormento, un amor que me hace sufrir. Confesarte lo que guardo en mi interior, un amor que me consume y no puedo ocultar más. Me despierto pensando en ti y antes de dormir también estás aquí.